el diario Litigüe, trabaja, el periódico Litigüe, mejor dicho, como papel, trabaja con un grupo de personas que le hemos denominado Colectivo de Comunicaciones El Itigüe. La idea es ir involucrando más y más gente que esté trabajando en este tema de las comunicaciones. Hay gente que escribe muy bien aquí en San Carlos y hace notas muy interesantes, entonces a ellos hemos estado tratando de unirlos a trabajar en conjunto con el periódico El Itigüe. A la vez, una noticia que como medio de comunicación, como Itigüe, no estamos trabajando en la conformación de la Coordinadora de Medios Populares de Ñuble. Aquí en Ñuble hay medios de comunicación que tienen una clara postura derecha y, ¿para qué no decirlo?, quizás hasta fascista. Entonces nosotros queremos romper el cerco. Nos unimos en las marchas, trabajamos juntos con esos comunicadores y vamos a coordinarnos en el trabajar como digo, como Coordinadora de Medios Populares de Ñuble. Eso no quiere decir que nos restemos con el trabajo que estamos haciendo con la Red de Medios de los Pueblos, que este año cumple 10 años de existencia y eso es muy valorable. Y para mí, lo que ha sido la Red de Medios de los Pueblos, como Samuel Muñoz, director del medio del Litigüe, ha sido algo muy importante porque hemos aprendido mucho en los encuentros, a través de las experiencias que se tienen en cada localidad, cada grupo social, la lucha que ha tenido para poder fortalecer o difundir el trabajo que ellos hacen. Una de las cosas que hace el Litigüe es que marcha junto con la gente también.